Agendanos en WhatsApp 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. FM 103.1, Radio 6. FM 103.1, la radio de todos. Estás escuchando Engranaje en Radio 6, 103.1. El deporte está llegando. Muy pronto, la cadena deportiva más importante de Argentina llega a Bariloche. El sábado 6 de diciembre te esperamos en Mitre y Villegas con todo lo mejor de Adidas, Nike, Puma, The North Face, Salomon, Quicksilver y mucho más. Open Sports, superate. Este jueves en Changomás no te lo podés perder. Ponete en modo fiestas. Aprovechá 70% de descuento exclusivo más club en adornos para árbol, luces y deco navideña. 80% de descuento en la segunda unidad en galletitas dulces seleccionadas. 35% de descuento exclusivo más club en aguas minerales y cervezas seleccionadas. Hasta 20% de descuento o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y cocinas seleccionadas. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital más online. Changomás, el súper argentino que está en todo el país. Prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción válida hasta 4 de diciembre de 2025. Para más información y condiciones de limitaciones aplicables, consulta más online .com.ar/legales. Ahora, más y mejor conectados. ¿Tienes consultas, reclamos o necesidades de hacer un trámite? Conectate vía WhatsApp al 294-425-3751. Directamente con nuestros asistentes. Asistente virtual SEB. Una línea directa para brindarte atención ágil y respuestas claras. Contanos lo que pasa al 294-53-200-06, el número que nos conecta. Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. Estás escuchando Engranaje en Radio 6 103.1. En Frigorífico Soria somos mayoristas y minoristas, pero no solo en carnes y chacinados. Te ofrecemos pollos y productos rebozados, fiambres, lácteos, frutas y verduras congeladas y mucho más. Vení a conocer nuestro surtido en Bechet 727. Frigorífico Soria, en tu mesa y ahora también en tu negocio. En Rex tenés todo para renovar tu casa y disfrutar al aire libre. Pinturas, herramientas, muebles de jardín, parrillas y mucho más. Date una vuelta por cualquier sucursal Rex o entra en somosrex.com. En una